Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Estamos aquí de nuevo, ahora desempacados del DF, que fue algo así como una pronta visita. Estuvimos allá con el poeta Ángel Corral, pues cotorreando y paseando por esos pasillos de Estridentópolis. Simón, ahora que se está convirtiendo como en estridentista, pues chido por allá, y solamente anduvimos rolando por ahí en 2-3 lugares y me pareció un paseo muy muy saludable, tomando café y cotorreando ahí con la banda. Y pues ahora tenemos a un par de compañeros que nos visitan. Uno ya muy conocido aquí en el barrio chino como el Pato con Canclas, alias Jesús Sandoval, y un camarada que nos visita de la Argentina, es Martín Vallejos. Y bueno pues vamos a charlar con ellos sobre todo esto que a ellos les toca más que a mí, ver entre ese gran teatro de la ciudad o ese teatro enorme que es la ciudad misma. Y pues vamos a charlar sobre ese rolar y rodar por las calles y el rollo cultural, pero también vamos a hablar un poquito, bueno, más bien nos van a hablar un poquito, Martín, sobre un libro que se llama Manual y Guía del Payaso Callejero, donde pues lo traes desde Argentina, sí. este trabajo. Y pues, muchachos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues yo ando aquí de colado, ¿no? Más bien. Bueno, de colado, pero ya se encontraron sus afinidades, ¿no? Sí, de hecho. Sí, entonces, de colado y de guía, digamos, también, ¿no? Porque sin él no llegaba, así que... Sí, pues, ¿cuánto tiempo por acá, Martín? En Guadalajara. En Guadalajara, una semanita. Llegué el martes, creo. Si no estoy confundido, llegué el martes pasado. Órale, ¿y cómo la ves? Bien, linda. Estaba así como de a poco viéndola, ¿no? Estoy parando, de hecho, en el Centinela y estoy viendo la ciudad desde afuera, ¿no? Desde allá, desde el bosque. Y linda. La primera impresión fue bastante extraña, ¿no? Llegar y subirme al tren ligero y encontrar un tren tan... como otra forma de habitar el tren, ¿no? Súper limpio, la gente no estaba apurada, había otra manera de estar ahí. Me pareció muy chido. Sí, ese es el tren ligero tapatío. Muy bonito el tren ligero. Todo es bonito para Jesús. No, a veces. Bueno, tú ya tienes un buen rato en Guanatos. Pues sí me gusta el tren ligero, si quieres saber. No, digo, qué bueno que se te haga bonito, ¿no? En realidad, poquito le falta de urbanidad a la raza, pero ahí va, ¿no? Digo, en tiempos que no son horas pico, en días que les llaman llano, ajá, pues uno va a toda madre, ¿no? Sí, no, se está te como... Te toca hasta sentarte a veces. No, pero también cuando vas parado es divertido, ¿no? Porque todo el mundo te va... Sientes como el calor humano. El roce social. Ajá. El roce social. ya cuando llevas un rato solo, pues ya como que agradeces, ¿no? Ese rato en el tren ligero. Oye, y Martín, pues comentaba de este manual y guía del payaso callejero. ¿Qué nos puedes hablar de él? Y bueno, pues sobre el autor también, ¿no? Que es el payaso, o es un estudio sobre el payaso, ¿cómo es? Chacobachi. Chacobachi. Chacobachi, ahí fue. Sí, ese es un libro que, bueno, yo participo en un colectivo, que tenemos un proyecto editorial, el colectivo se llama Colectivo Contramar, y este es el primer libro que aparece dentro de nuestro proyecto editorial, digamos, de hecho es el que nos impulsa un poco, ¿no? Y el libro es un manual, es un manual para algo que es imposible tener un manual, ¿no? Como es presentarse como payaso en la calle, o sea, a primera medida uno diría, ¿cómo puedes hacer un manual para algo que está, digamos, en la espontaneidad, ¿no? Y en lo que te encuentras en la calle, que en todos lados es distinto y en todos lados es igual, pero no tienes un parámetro, ¿no? Como en los manuales en general. Y el libro es producto de una conversación de unos 4 años con el payaso Chacobachi. De hecho, es una coautoría que hicimos 2 miembros del colectivo, Javier Gianantoni y yo, con el payaso Chacobachi, y que surgió de una entrevista que Javier, justamente uno de los compas del colectivo, se acercó a hacerle a Chaco cuando nosotros estábamos trabajando una revista, el volumen 2 de nuestra revista del colectivo Contramar, para hablar de humor y para hablar también un poco, sabíamos que él nos podía tirar algunas cositas sobre la calle, ¿no? Sobre habitar la calle y sobre todo en los años 90 en Argentina. 2 líneas, así le planteamos. Cuestión que el tipo al finalizar la entrevista nos dice, oigan, le gustó mucho nuestro punto de vista, el punto de vista que expresó Javi en las preguntas y en las repreguntas y en la conversación, ¿no? Que se abrió. Y dice, mira, yo tengo un libro escrito, pero lo tengo en la cabeza. Y necesito que alguien como tú me ayude a sacármelo de la cabeza, a sacarlo de la cabeza, ¿no? Y mi compa le contestó, bueno, mira, yo no soy yo, yo trabajo con un colectivo. Y voy a tirar la propuesta y a ver qué pasa. Y ahí empezamos a juntarnos, empezamos a conversar, empezamos a frecuentar sus talleres, sus espectáculos. Él da mucho taller de formación de payasos. Y a partir de eso fue naciendo, digamos, lo que terminó siendo el texto del manual, ¿no? Sí, me comentabas también que tiene tintes políticos, ¿no? El trabajo del payaso, ¿no? Sí, en particular del modo que lo presenta Chacobachi, ¿no? La tapa del libro tiene unas chalupas de payaso, pero son unas chalupas punk, ¿no? Son unas chalupas así bien, bien guerreras. Que yo he visto payasos en el, por allá por Ciudad de México, en el defectuoso, como era Estridentópolis. Sí. He visto payasos que visten unas chalupas bastante similares, ¿no? Bien, bien punk. Y Chaco siempre se presentó desde el punto de vista de la contracultura, ¿no? De hecho, su surgimiento como payaso es enfrentando a la dictadura. Él estaba en una escuela de mimo en ese momento, había estado a punto de combatir en Malvinas y los padres le dijeron, bueno, ya que te bancaste esa situación, ¿no? De estar un año acuartelado esperando que te manden a la guerra, tómate un año libre y ve qué quieres hacer. Entonces él se inscribió en una escuela de mimos para ver qué pasaba y vinieron un grupo que hacía teatro callejero y dijeron, oigan, queremos copar las plazas para sacar a estos tipos del poder. Y él fue el único de la escuela que se animó, porque en ese momento en Argentina todavía te desaparecían por hacer cosas así, ¿no? Entonces el tipo fue y se sumó a la movida. Y dice que ahí en la plaza encontró un aire que no había, por ejemplo, en los sótanos del underground porteño. Sí, estaba muy bueno todo lo que se estaba gestando por debajo, pero en la plaza estaba la gente, que en los sótanos no estaba, ¿no? Entonces desde ahí el loco empezó a concebir su propio punto de vista sobre la contracultura. Y él tiene, por ejemplo, nombra diferentes formas de nombrar su payaso. Una de ellas que a mí me interesa mucho y que estoy trabajando un poco es la de payaso chamán. Pero también un poco en este punto de vista que tú dices, nombra otra que es la del payaso tercermundista. Él en un momento actuaba en España y actuaba con una capa que decía 1 euro = 3 pesos. Entonces era como una manera de concientizar, ¿no? sobre desigualdad ya desde ese punto de vista con un mensaje muy, muy corto. Que hoy por hoy sería 1 euro = 20 pesos, creo. Así que ya estaría como para ampliar la capa. Sí, pues Jesús es el pato con canclas. Hablando de chalupas. ¿No? Las chalupas aquí les dicen chanclas, ¿no? Y también Jesús también hace actividad callejera, pero también es como una especie de performancero, ¿no? De monólogo. pero pues es al final de cuentas es este enfrentamiento con el público que va de paso, ¿no? Generalmente no es un público que así acude a una cita, ¿no? Sino que es un público que va caminando y de repente se para a ver la actuación, ¿no? En este caso, Jesús... A mí me gusta mucho el término este de secuestrar al público. Órale. Porque, o sea, tú vas, ¿no? Y comienzas a hacer tu monólogo, pues la gente se queda porque le interesa, ¿no? O porque estás gritando groserías en una plaza pública y dicen, ¡ay, a ver a qué hora llega la policía por este güey! Pero sí, la verdad es que es algo que disfruto mucho. De hecho, estaba hojeando el libro y me sentí identificado con unas cosas que encontré. Pero particularmente con una frase que está aquí que dice que todos somos payasos, pero solo algunos trabajamos de esto. Sí, ¿no? Es algo que también de repente un payaso de aquí de Guadalajara, que se llama Lastimita, ¿no? Quiso ser candidato a presidente municipal. Órale, y le decían, grande. Pero ¿cómo un payaso de político, ¿no? Y dice el vato, no, payasos políticos siempre ha habido, ¿no? Yo soy payaso y político. Así, algo así, ¿no? Como yo que, lo voy a institucionalizar, dijo. Pero sí, también se presta, generalmente en las calles acá no se ve mucho ya ese, digamos, como esa tertulia o esa parte escénica del payaso, esto que le llaman rutinas con cortes políticos, ¿no? Aunque casi siempre va en un segundo sentido o con otro mensaje, ¿no? Claro. O sea, medio oculto, pero que todos nos damos cuenta que no es nada oculto, ¿no? No, claro que está ahí. Cuando están burlando de los políticos, ¿no? Pero en este manual pues encontramos cómo atreverse a actuar en público. Sí, está bastante orientado hacia eso, ¿no? Es un manual que está pensado desde la experiencia de una persona que lo ha hecho, ¿no? Un poco lo que pensamos nosotros es, bueno, aquí hay una fuerza, o con lo que nos encontramos nosotros cuando lo conocimos a Chacobache, es una fuerza que contagia, ¿no? De hecho, es un poco lo que nos llevó a nosotros a lanzarnos al mundo editorial, encontrar una fuerza que te lleve, ¿no? Y un poco la función que tiene en ese sentido en el manual. Ciertos fragmentos que nosotros agarramos de su expresión directa, como esta frase que decía acá Jesús, el tema de todos somos payasos, solo algunos trabajamos de ello. Esa es en particular una frase que abre el libro, ¿no? Pero luego, a lo largo del libro, uno se encuentra con comentarios, con una caricatura de Chacobache, que son directamente su expresión, como él dice ciertas cosas, ¿no? Y que en eso nosotros encontramos una potencia expresiva que justamente lo que hace es esto, contagiar, ¿no? Luego también hay mucho relato de sus anécdotas y de cómo le fueron pasando las cosas en las plazas, que también hacen un poco a reconocer un mundo, ¿no? Yo creo que igualmente, muchas veces lo charlamos con los lectores y con los compradores del manual y guía del payaso callejero, que muchas de las cosas que se dicen ahí ya las han experimentado de alguna manera, ¿no? Pero luego hay que ponerlas en palabras, luego hay que poder volver a esa experiencia, ¿no? Entonces eso es lo chido que tiene hacer un libro sobre eso, porque es una experiencia que, bueno, cuando uno se lanza a la calle, como dicen acá con Jesús, cuando uno se larga a la calle se encuentra con esas cosas, ¿no? Se encuentra con lo inesperado, retoma una tradición, como dices tú, quizás no se encuentra mucho ahora, pero de pronto cuando uno está ahí, la gente lo reconoce, ¿no? Ya sabe qué es lo que uno está haciendo en la calle. Entonces retoma una tradición, hay un montón de cosas que aparecen en esa presencia. Y un poco la idea del manual es permitir también tanto un punto de vista que diga, bueno, esto existe y puedes ir y hacerlo. Hay un momento en el manual en que decimos, el mundo está lleno de plazas y es simplemente cuestión de ir a habitarlas. Y por otro lado es volví de la plaza y esa experiencia la puedo retomar y la puedo seguir pensando, ¿no? Porque tampoco vamos a ir a la plaza para decir cualquier cosa. También está un poco eso, ¿no? La reflexión sobre la experiencia. Bueno, pues hay algo más que nos une aquí a los tres que estamos en la mesa, que es la literatura, ¿no? Somos escritores y pues algunas veces yo también anduve en la calle y vamos a platicar también sobre eso, porque estos compas, aparte de andar en la calle, pues son viajeros, ¿no? Vienen de diferentes partes y no son exactamente gente que se vaya a quedar aquí en Guadalajara, lo más pronto posible los vamos a correr, ¿no? Pero pues también queremos pues hablarles sobre los programas en vivo del día de hoy y también vamos a escuchar algunas rolas de Real de 14. Hoy tenemos de 5 a 6 de la tarde el programa de Riff Araña, de 6 a 7 tenemos los Doctores de la Alegría, que también son otra parte de esto que platicabas tú del libro, de la risoterapia, ¿no? Sí. Y También tenemos de 7 a 8 La Piedra en la Ciudad y de 8 a 9 hoy inicia Lienzo en Blanco. Vamos a escuchar una rola de Real de 14, la de Azul, que sí la tenemos. Y pues regresamos aquí para charlar. Esperemos también que Martín nos haga una lectura de sus poemas. Thank you. cuando en su lecho la sombra, esas sombras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. Bueno, regresamos al volantín del barrio chino y pues queremos mandarle saludos a Víctor Hugo Chávez Magaña, que nos escucha en Tijuana, a Cristina Moreno, a Ángel Corral, que le mandamos un saludo a Estelentópolis, a Lupinzón Lupineta, ¿sabes qué? Algo así, Eduardo Lemus, Irat González, Paulina. Seguramente, mándale un saludo a Paulina. Paulina, ¿qué onda? Charles Saucedo, Joana, Alejandra, profesor Juan Antonio, ya véngase, profesor, ya véngase al programa. Hasta Bernadette Hernández. Bernadette, un saludo de toda la banda de acá, del barrio chino. Rosalba Ortiz, Guadalupe Quesada, lectura de Retrete, de Ana Marisela, esa es pariente mía, Efraín Valencia, Luis Martín, pues a toda la banda que nos escribe y nos saluda, pues igualmente un saludo. Y estamos aquí con Martín Vallejos y con Jesús Sandoval. Martín, aparte de este libro, traes ahí entre manos unas pequeñas plaquetas o libretines o fanzines, esto que haces así en caliente, ¿no? Como las tortillas, hablábamos hace rato de la como tortillería, porque se parece a los de la tortillería editorial. ¿Y qué onda con esos libritos? Bien, bien chido con esos libritos. Es mi manera también de estar ahí en la calle, ¿no? De habitar este mundo que decíamos. Y perdón por ese calle, me sale tan rara la Elie, como que se me desargentinizó y ya no sé cómo la digo. No, es algo que me permite, como te digo, una interacción con la gente en las plazas, ir conociendo un poco las ciudades que voy visitando. Yo es algo que vengo haciendo desde que estaba en Buenos Aires, allá en Argentina, editar algunas cositas mías y editar algunos materiales piratas, básicamente, aunque quizás hay algo de eso que ya ni siquiera tenga derechos, o no debería tenerlos. Pero te vamos a rolar un libro de Enrique G. Gallegos, que viene en 5 idiomas, es un libro cartonero que se llama Cómo agenciarse o cómo hacer tuyos los textos o la literatura que hay en redes o en internet como piratería, y que no hay ningún pedo, ¿no? Porque claro, son bienes de alguna manera como bienes sociales comunes, como patrimonio cultural, ¿no? Y entonces lo único que hacemos es difundir, ¿no? No estamos robando nada, ¿no? Porque sí, lo totalmente. Que vendemos es el papel, no el poema. No, totalmente. Y de hecho yo en eso hoy lo pensaba, ¿no? Como uno, o sea, como yo me voy ahí a la plaza y no me da como miedo de que alguien me diga, oye, pero estás pirateado, ¿qué? O que a alguien le vaya a caer mal el gesto, ¿no? Y en la sociedad hoy por hoy, como vivimos y como consumimos la música que consumimos, o las películas que miramos y todo, el tema de la piratería ya está como muy enclavado, ¿no? Como que de ninguna manera, no me he encontrado con nadie que le choque eso, para empezar, ¿no? Y entonces desde ahí yo creo que hay una potencia tan bonita en habitar, digamos, ese mundo de la piratería. Y entonces, como ya dijimos eso, ¿qué autores trabajas en esos libros? Bueno, no trabajo a Borges para que no me busque María Kodama. No, tampoco debes a trabajar a Rulfo, porque así te meten ¿también? Al bote. Sí. Órale, que son difíciles. No, me voy con un par de gringos que nadie se fija. No, tengo editado un cuentito de Jack London, que es un cuento corto, que está bien, bien bonito, El diente de ballena se llama. Luego tengo editado un cuento de William Faulkner, que es un autor que a mí me marcó mucho en su escritura, ¿no? Sus novelas, sobre todo Palmera Salvajes, es una novela que me abrió mucho la cabeza al momento de pensar en la literatura, ¿no? cómo la densidad que tiene eso, la densidad que tiene ese relato, esos dos relatos que se entrecruzan y se comunican entre sí sin comunicarse, no sé. A mí me abrió una experiencia nueva sobre la literatura, sobre tanto la lectura como la escritura, ¿no? Y luego tengo publicado uno de Bolaño y ese rola bastante bien aquí en Guadalajara, mucho más que en el Defectuoso. Ah, tiene su club de fans aquí, sí, claro. Parece que sí, hoy como que se lo estaba ofreciendo a un muchacho y su amigo estaba sentado en el banco de enfrente y cuando escuchó Bolaño saltó y se vino para este lado, así como, wow, órale. Te estás equivocando, Jesús. Sí, igual luego no me lo quisieron pagar entero, pero bueno, es así. Y luego, ¿qué más tengo publicado? Déjame pensar. No había publicado... Ah, de Boris Vian. Boris Vian, que es un autor francés, que también fue uno de esos libros, una novela de él que se llama El Arrancacorazones. A mí también leí esa novela junto con otra que se llama Más que humano, de Theodor Sturgeon. Uh-huh. Y son dos novelas que me pasó una chama y que... me enamoraron de esa chama y me enamoraron de esa forma de hacer literatura, ¿no? Como que uno se envuelve ahí en un ambiente. ¿Y esos libritos, los rolas, en cuánto? Y bueno, los cuentos largos los estoy vendiendo en 20 pesos. Los cuentos, el cortito ese que es de London, lo estoy vendiendo en 10. Luego tengo publicados dos poemarios míos que armé así para la situación, porque en la plaza se pide mucha poesía. Y yo no me siento tan sabio en poesía, o para decir mejor, me siento bastante ignorante en poesía como para largarme a editar autores. Sobre todo en un lugar como México, donde me parece que hay una tradición de poesía que amerita saber qué es lo que estás editando, ¿no? Entonces desde ahí preferí, bueno, sacar lo que yo tenía por ahí largadito y dije, vamos con eso. Y además está bueno porque me da la posibilidad, ¿no?, de situaciones como que una persona se ponga a leer un texto tuyo, adelante tuyo, y te dé una respuesta, ¿no? Eso está bien chido. ¿A ti qué te parece eso, Jesús, de la poesía y de que lean textos tuyos delante de ti? Es muy interesante. El otro día estaba en el Peregrino con mucha gente, yo estaba leyendo mis textos, ¿no? Y surgió una situación muy divertida, ¿no? Porque había una pareja en una esquina, y ellos como que no más iban a comer y estábamos leyendo los textos, y gracias a que estábamos leyéndolos y que estábamos bromeando con el nombre de alguien que dijeron que ya no diga. ¡Dilo! No. Pasó, está grave la situación. Es muy triste todo esto. Le vamos a mandar un saludo, pero... ya sabes. Después. Pero anónimo. No, porque oye anónimamente estas cosas. Entonces, pues gracias a eso fue que terminaron comprando el libro, ¿no? Gracias a que se estaba leyendo la poesía ahí. Y a pesar de que ellos no tenían ni idea, ellos solo iban por su crepa muy felices, pues terminó interesándoles el texto. Y ese tipo de cosas pues sí es muy, muy gratificante. A mí también de repente me da por salirme a las plazas a leerle cosas a la gente contra su voluntad. Y ya luego les da gusto, le dicen, no, pues qué bueno que nos secuestraste. Y este rollo de que mencionaba también Martín de la gente que se cree dueño de las calles y luego va y estás en un lugar y te quita o te quiere quitar los libros o... ¿Te ha sucedido a ti algo? Yo, solo me pasó una vez, yo creo que porque no sabía quiénes eran los inspectores, ¿no? Sí sabía que existían, pero nunca los había visto. Entonces se acercó y me dijo, ¿qué anda vendiendo? Y ya yo le dije, no, pues ando vendiendo separadores, ¿no? Y ya me dijo, es que eso está prohibido aquí. Y salí corriendo, ¿no? Y yo dije, no. Ya después de eso, cada vez que lo veo, busco otra plaza. Pero, o sea, el lugar que tú... generalmente trabajas... Es el expiatorio y Parque Rojo. ¿Y hay mucho inspector? En Parque Rojo no, en el expiatorio hay uno, pero como que ya sabe dónde pararse para ver toda la plaza, así como en el Rey León, ¿no? Yo así es como lo consigo. ¿Así le dices? Así le digo. Sí. Pero no hay ningún problema, Martín, en el caso de la policía. Yo imagino que igual un inspector te puede llamar la atención una vez, ¿no? Porque yo he sabido de gente a la que sí le recogen la mercancía, pero generalmente es gente que ya es como un negocio, ¿no? Ahí que ya es todos los días de tal hora, se ponen ahí, no se mueven y pues sí necesitan un permiso especial o una licencia para vender sus productos, pues, pero yo creo que rolando y caminando, ¿no? Sí, es más de repente a nosotros nos funcionaba también subirnos al camión, pedirle a los choferes chance de treparte, les lees una poesía, dos poesías, y a veces la gente te da una moneda, pero también te pregunta, ¿y tienes más de eso? Y ya saques, ¿no?, tu librito y, y lo vendes, ¿no? Que en ese sentido, yo lo que he aprendido de Sergio Funk, porque él fue el que me lo dijo, es que siempre tengo que cargar con mi libro, ¿no? Porque si llega un momento en la calle en el que tú estás vendiendo separadores o que estás vendiendo un fragmento de un texto y te dicen, oye, ¿qué tienes publicado? Y ya dices, ah, pues tengo este. Y tengo este otro. De todos lados, traes la bodega, ¿no? A mí me pasó eso también con el tema del manual y guía del payaso callejero, que muchas veces platicando y el libro lo tienes, ¿dónde lo puedo conseguir? Y si lo tienes encima, en ese momento se lo lleva, es increíble. Y esto también que decías tú, Sergio, de... ahora, subirse a un camión, ¿no? Subirse a un camión, a exponerse también, ¿no? A leer lo suyo, a declamar lo suyo, y luego pasar y todo. Es un trabajo que es mucho más fuerte que el trabajo que quizás uno está acostumbrado a hacer con su arte. O no el que quizás uno está acostumbrado a hacer, sino como el que normalmente se tendría que hacer, el trabajo para el que se concibe que está el artista, ¿no? Y entonces desde ahí está muy bueno pensar en cuánto es lo que uno tiene que hay que pelear y que trabajar y que llevar a todos lados para que la cosa crezca, para que la cosa aparezca, como para que haya una reacción en el otro también, ¿no? Esa presencia a mí me parece que está muy bueno meterle. Por eso yo decía de retomar una tradición, ¿no? Esto que me dices tú, ustedes lo hacían en los camiones, me decías a partir del año 93, por ahí, ¿cierto? Un poquito antes, sí. Un poquito antes también. Eso está muy chido, pensar que la gente se puede habituar a esa presencia, ¿no? Y es sacar el arte de otros lugares también, de lugares más sagrados, si se quiere. Sí, y es un poco también lo que comentábamos de ser un portavoz, ¿no? En el sentido de que somos un vehículo, un vínculo con la gente. Muchos de los que pasan por la plaza o se suben a un camión, tal vez nunca han leído una poesía o no han escuchado una poesía, y de repente también conectas, ¿no? Dicen, pues, ¿qué trae este loco, no? Porque también en este tipo de ciudades, de este tipo de urbes, pues compites con mucha gente que limpia parabrisas, pide varo, roba, ¿no? O sea, entonces, como dice Jesús, secuestrar a alguien para ganarte un varo, pues está muy competido, ¿no? Sí, no es tan fácil. No es entonces, tan fácil para acá. Aparte de que la otra labor, la labor que casi no se ve, que es la de ser activistas, ¿no? Pues es demasiado difícil porque la gente te puede ver como artista, como performancero, como poeta, pero no como un activista político, ¿no? Cuando en realidad también estás haciendo algo político. Sí, pero está muy bueno pensar que ahí hay un clic. Eso que dices tú de concebirse como vínculo, de concebirse como conector, ¿no? Está muy chido porque, digamos, trasciende mucho la figura del artista. Y bueno, comunica con esta figura del activista, pero a la vez yo creo que en eso el artista tiene como una potencialidad, ¿no? De volverse vínculo, justamente porque comunica con algo que nos comunica entre todos. Y ahí es como que es justamente, me parece, el clic necesario como para poder empezar a hablar de arte. Porque antes quizás estás hablando de artistas y estás hablando de personas y en general estás hablando de egos, ¿no? Pero luego cuando ya puedes empezar a plantearte desde ese punto de vista que la calle te obliga, que eso está buenísimo, de la calle que te obligue a ponerte en ese punto de vista, porque si no te cachetea, ¿no? O sea, si tú no te ubicas, la calle te la devuelve. Y en ese sentido me parece que ahí uno empieza a hablar de arte, luego veamos qué eres capaz de hacer, ¿no? Sí, porque tienes que tener una actitud, Chuy, ¿no? O sea, te tienes que tragar el escenario es la calle, cabrón, ¿no? Que no sabes qué tipo de público es, no es alguien que paga una entrada por irte a ver, es alguien que pasa por ahí y te lo vas a robar, ¿no? Entonces tienes que tener actitud y no poner cara de necesito tu varo, güey, ¿no? Hay una anécdota. Entonces te estoy pasando un mensaje que tiene que caerte para que tú respondas a esta onda y decir, este güey le voy a dar un varo, ¿no? Claro. Hay una anécdota ahí en el manual y guía que está sensacional, de Chacobachi, que cuenta que en una temporada en la playa en Argentina estaba trabajando otro payaso antes que él. Y él ve que la cosa está como extraña, como que ya tendría que haber terminado, pero no termina. Nota que está estirando la función y se asoma del otro lado y ve que atrás de un árbol tenía parado un borracho que lo estaba apuntando al payaso con un revólver. Parece que el payaso le había tirado un chiste, ¿no? Le había tirado una chancita ahí, le había tirado una broma y al borracho no le había gustado. Y había dicho, a este payaso me lo voy a cargar. Y ya se lo quería chingar así, de breve, ¿no? Y viene y se le acerca a Chacobachi y le dice, mira, Chacobachi, el problema no es contigo, es con este que me dijo esto, me dijo lo otro. Y el tipo la tuvo que estirar y Chacobachi tuvo que ir a hablar con la policía para que se llevaran al borracho, porque si no, al final de la función se acababa, ¿no? La calle tiene sus condiciones. ¿A ti te han agredido, Jesús? Sí, muchas muchas veces. Ah, en la calle dices. Nunca ha ocurrido. Bueno, no directamente, no. Por ejemplo, cuando tenía el grupo de teatro en San Luis, una ocasión en la que me aventé a hacer una obra en la que, pues era como nuestra versión de La Pasión de Cristo, ¿no? Pero modernizada. Y las parábolas que decíamos, pues eran muy agresivas en muchas cosas. Hablábamos del amor, pero también atacábamos directamente a la iglesia. Entonces, durante toda la función, había una señora sentada ahí adelante. Pero hasta adelante en la fila, ¿no? Y nos estaba viendo con mucho odio. Y ya cuando termina la función, pregunta, ¿quién es el que está dirigiendo esto, no? Y pues ya le dije que yo. Y como que su primer impulso era golpearme con la bolsita que tenía, pero se contuvo. O sea, yo vi cómo iba a hacer eso. Ya se puso como a tratar de darme una cátedra moral sobre religión y esas cosas. Y pues ya le dije, ¿no? Que pues la idea no era como atacar la religión, ¿no? Sino dar a entender un mensaje respecto al amor y sobre todo muchas cosas que se han perdido en ese tema. Ese asunto de que la gente piensa que una persona puede ser suya y todas esas cosas. Pero de ahí no pasó. No, afortunadamente no. Es que ya tengo como habilidad para huir cuando siento que la cosa se va a poner fea. Y pues sí, digo, de alguna manera es ese rollo del riesgo, ¿no? Al final de cuentas no le vamos a caer bien a toda la gente, ¿no? Habrá gente a la que hasta nos levante la mano y diga, son bien chingones, pero habrá gente que se siente ofendida o agredida, ¿no? Por lo que uno cotorrea ahí, ¿no? Y bueno, y el otro rollo era, ¿cuál es el libro tuyo que traes ahí? Bueno, armé dos poemarios, que es básicamente, digamos, hice dos selecciones a partir de cosas que tengo publicadas en mi blog, que es un blog en donde, es un blog que comencé en el año 2009, y que luego, bueno, con el trabajo en el colectivo, que va más por el lado de narrativa y ensayo, el blog fue quedando un poco, si se quiere, postergado o lateralizado, ¿no? Como que lo que no voy trabajando hacia el colectivo, lo que no voy trabajando por esas vetas de narrativa, quizás, o de ensayística, las voy trabajando aquí, las voy guardando aquí. El blog se llama Las heridas me las hice yo, .blogspot.com, y tengo publicado aquí en la mesa un volumen que se llama Las heridas me las hice yo, justamente una selección, compilación de textos de ese blog, y otro que se llama Polonia, que Polonia es una sección en ese blog específicamente que está, digamos, reúne textos trabajados a partir de una relación. Es un poemario enamorado y desenamorado, enamorado y desengañado, ¿no? Entonces tiene todo ese lado. O sea, que si tuvieras una cartonera, se llamaría Cartonera Polonia. No sé, le tiraría una colección quizás, pero no sé. Pero sí, eso es lo que está rondando por ahí en este momento. Y bueno, vamos a otra rola y ahorita que regresemos nos vamos a que nos leas de tus poemas, ¿no? Chido. Venia Escuchamos esta semirrola de José Cruz, de Real de 14 o Real de 14 de José Cruz, y le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre y ojalá y esté mejor, cada vez mejor, y como dice él, blues y fuerza. Y bueno, pues vamos a tener aquí la dicha de escuchar la poesía de Martín Vallejos. Esperamos que les guste y pueden venirse en chinga a comprar el libro aquí a la Rueda Cartonera. Órale, entonces ahora tendría que elegir algo para leer, ¿verdad? Yo no estoy tan acostumbrado porque no ando haciendo esas cosas aquí como Jesús, entonces hay que mirar. Bueno, ¿puedo leer dos textos distintos? Sí, claro. Ahí va, así no leo solamente el de Polonia y no nos, para no deprimirnos tanto. Para que yo no llore, yo sé sobre eso. Pero igual al final te voy a hacer llorar si ya lo tengo preparado. Cuando los domingos se corrieron a los sábados y se llenaron de resaca emocional, quedó un día libre antes de arrancar la semana. Cuando la semana se partió al medio y los miércoles pasaron a ser sábados de superacción, quedó un viernes hiperbólico y le habíamos ganado un día a la semana. Cuando la semana tuvo 8 días, dejó de ser semana. Y el tiempo pasó a ser un manso y hermoso potrillo de agua dulce. Ese sería el primero. Y luego les voy a leer uno que tiene título, el otro no tenía, y se llama New Romantics. Y dice así. Enero negro sin amor. Tu susurro encendido, lamiendo el techo de mi mente. Junio retráctil, a repetición. Tus yemas suaves cosquillean sobre la piel más gruesa de mi cuerpo que duerme un instante más, despierta bajo tu aliento y olvida el sueño de tu voz callejeada, ebria y trasnochada. Órale. Ese era para que llores, güey. Pues ya, ya lloró. Ya lloró. Y bueno, de aquí de Guanatos, mañana ya vuelas. ¿A dónde vas? Órale, estaba pensando en irme para Guanajuato. Pero bueno, como hoy me encontré aquí a la banda, también es como que no había tenido la chance de explorar mucho todavía Guadalajara. Estuve más en el pedo de conocer ahí el suburbio. que bien chido que está el suburbio también, ¿no? Por allá por Zapopan, por el Centinela, pero me doy cuenta que me queda tanto por conocer que o bien me va a tocar como postergar un poco la partida o bien me va a tocar regresar pronto. Así que una posibilidad es esa de salir para Guanajuato, Guanajuato y quizás luego ya rumbear o bien de vuelta para el DF o bien rumbear para el lado de San Luis Potosí. No lo tengo muy claro, pero ir viendo un poco qué se arma, ¿no? Y si no, pisar algunos días más por aquí, por las plazas de Guadalajara. Yo estoy tratando de convencerlo para que vaya a planos y no planos también. Ah, órale. No, y de hecho, bueno, también Jesús también va a tener una gira por allá por el DF, ¿no? Estamos poniéndole nombre porque queremos que sea algo migratorio sobre patos, pero todavía está en proceso. Pero sí, vamos a ir para el DF el 16. Voy a un evento que se llama Somos Letras, No Poetas, que ya se me olvidó cómo se llama el bar en el que lo están presentando. Y el día 22 vamos a presentar en la Galería La Rock mi libro Una Niña Que No Aprendió a Esperar y el libro de Paulina, Vivir Mata. Entonces, pues ya la banda ya del DF ya váyase preparando con oídos y monedas, ¿no? Uh-huh. Y canclas. Y canclas. Lleven su cancla, por favor. El Pavel se la cura, pero sí, es neta, la cancla es chida, ¿no? De hecho, vamos a empezar a juntar canclas para un proyecto que tenemos por ahí. Oye, Martín, ¿y la onda de viajar, a partir de qué? No, es el rolar, pero pues trayendo textos, ¿y cuál es el rollo? ¿Conocer? ¿Qué hacer? Sí, salió un poco, digamos, es algo que siempre tuve ganas de hacer, ¿no? Dar un buen role, como por ahí. Me había echado algunos, pero en general no demasiado largos, 3-4 meses como mucho, ¿no? Y tenía ganas de pegarme un role así sin tanto tiempo, sin tanto horizonte de tiempo, más como un potrillo de agua dulce. Y también tenía ganas de conocer varios lugares de Latinoamérica. No conocía Brasil, tenía muchas ganas de conocer Brasil, de ver qué había por ahí. Me preguntaba mucho qué había en el medio de Brasil, porque siempre hablamos de las playas y del Amazonas, y en el medio tienen como 6.000 kilómetros. Dije, bueno, ¿qué habrá por ahí? Me fui a ver eso. Luego quería ver cómo estaba el pedo en Venezuela, me fui a ver cómo estaba el pedo en Venezuela. Luego me tocó ir a Colombia y encontrar un lugar sensacional, así el Caribe colombiano. Y México le tenía, pero más ganas que a todo eso junto, ¿no? Y para un argentino venirse a México también es como llegar, ¿no? Hasta el tope. Porque luego durante todo el viaje me preguntan, ¿y a Gringolandia no te pasas? Y en Gringolandia no les gusto, me parece como que hay que darles plata para ver si te dejan entrar y todo eso. Así que ahí al gabacho, como dicen ustedes, no nunca se me ocurrió asomarme. Entonces llegar a México es como ya llegar al tope para el norte, ¿no? Sí, ya también es otro rol, aunque las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, si hay mucha banda también con la cual cotorrear y aprender y dar también, ¿no? Órale, porque sí. También esta gira pata de perro que traes, pues es también la de conocer compas, ¿no? De alguna manera me cotorreabas de los cartoneros, también Jesús y yo compartimos esa onda de la cartonería, y para aquí, para Guanatos, ya que hay mucho cartonero, pues también es muy chido viajar y encontrarse con esta carnalidad o hermandad cartonera, ¿no? Sí, ni hablar, ir encontrando la banda, ¿no? Ir encontrando toda la banda. La banda cartonera que te recibe así, que de pronto te los encuentras, ¿no? Y te reciben, pero súper chido. Y además, a mí me pasa que me entienden, ¿no? En la forma en que yo produzco mis materiales. Yo me acerqué y tú dijiste, ah, sí, tienes que producir los libros, tienes que grampar. Bueno, toma la grapadora y charlemos, vemos qué estás haciendo. Pero luego sí, toda la banda mismo, de editores independientes, de gente que trabaja en la calle, o mismo de viajeros. Hay tanta banda dando vueltas que sí, está genial ir encontrándose, ¿no? Sí, porque es muy, pues, ¿cómo te quiero decir? Muy, de alguna manera, cotorro para nosotros el rollo de que te estás durmiendo, cabrón. No, está llorando. No, el rollo de que, bueno, la literatura no deja, ¿no? O sea, la poesía no se vende, la literatura no se vende, la narrativa no se vende. Aquí en Guanatos debe haber como unas 30 editoriales independientes y como 5 o 6 cartoneras, y sucede, ¿no? Y estamos ahí de aferrados, ¿por qué? No sé, ¿no? Pero si no es lana, si no es dinero, lo que te deja, ¿qué te deja? Pues un chingo de cosas, ¿no? Sí, ni hablar. También te deja dinero a veces. Bueno, también. Para tengo, sobre para yo tengo sobrevivir. Proyectado volverme millonario como en 4 años de esto de la cartonería. Al pinche paso que va el peso, sí, no te vas a hacer volver millonario. Pero el rollo es de que, sí, claro, sí se vende para sobrevivir, para pagar una renta, para pagar la comida y eso. Pero no es así como el negocio de tu vida, pues, ¿no? Sí, no, sabes que hay otra frase ahí para seguir con el manual. El éxito va en la medida de tus pretensiones, dice Chacobachi, ¿no? Y en la calle eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y en el arte también, digamos, ¿no? En la literatura también. Decir, bueno, ¿qué estoy queriendo hacer yo con eso? Bueno, con que tire para supervivencia y para que crezca lo que yo hago, chido, ya está, con eso aguanta. Y si encima tienes para conocer gente que te hace crecer también, uy, ahí ya es como que te puedes llamar más que lleno. De eso hablas cuando dices millonario, ¿verdad? Sí, ahí a va. Eso me refiero. Sí, porque el dinero no va a caer. Y si cae me lo voy a gastar en tacos y esas cosas. Pues estos libros de Jesús y de Martín, si andan por el barrio acá de ¿cómo se llama ahí? El Sagrario Corazón, ¿o cómo se llama? El expiatorio. Ah, el expiatorio. Si van a expiar sus culpas, pues pueden encontrarlos. Yo se las expío. Pues por ahí los pueden encontrar caminando. También hay un cafecito por ahí que se llama el Peregrino Café Bristo. Y si pasan también por ahí, pueden encontrarlos ahí tomándose un café. Un New Mix, ¿o cómo se llama este? Cocoa Mix. Cacao Mix. Y también platicar con Israel, ¿no? Que también Israel se las gasta, chido. Y también, pues, más para acá, pues, a La Rueda Cartonera, que es la librería y cafetería La Rueda. Y bueno, pues, me va a restar despedir aquí a los compañeros. Muchas gracias por aparecer por acá, Jesús. Martín, chido por que estés aquí en Guanatos y ojalá y la raza te siga tratando chido, ¿no? Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, sí. Está lindo venirse por acá y estar un rato, ¿no? Compartir. Pues yo no sé qué decir, yo no voy ni aquí colado. Pues ya nos colamos, nos vamos. Pavel, muchas gracias y gracias a toda la raza que nos escuchó. El jueves no vamos a estar, vamos a ir a un taller, pero seguramente vamos a programar algo de música muy chida. Thank you.